faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. Hoy lunes 5, ¿no? Estamos 5 de diciembre. Así es. Arrancamos diciembre con todo. Diciembre, sí, mes. Sí, creo que sobre todo el 3 de diciembre, ¿no? Explotó Tandil. Mes festivo el mes de diciembre aparte, ¿no? Muchas, estamos a fin de año. Muchos cumpleaños, ¿no? Sí, sí. El tuyo, el de nuestro amigo cumplió, Pablo. Por ejemplo, el 2 cumplió Johnny. El operador, sí, ¿no? Los operadores. Ahora sí en el cumple. No lo saludo. Mirá la cara, la cara, la cara de Lungi, me olvidé de saludarlo, fue genial. Diego de Tercer Mundo, está el spot que grabó esta persona que está atrás del vidrio. Claro. Y Gino también. ¿Y el 16 quién cumple? El 16 cumplo yo. El 16 cumple Tuco. El Tuco. Tuquito. Yo cumplo. ¿Eh? Tuquito me dice. Ah, Tuquito. Dice Tuquito. Lo dejo, está todo bien ya. Y hemos hecho las paces después de muchos meses de llevarnos mal. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, Ferretti, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Turlione? Estalló Tandil, dijo por ahí, me quedó, sí, esa frase. Estalló Tandil. Qué lindo que estuvo. Cerca de 80.000 personas. Sí, un poquito más capaz también. 85.000. Pongámosle. Faltó una, importantísima. Faltó una. ¿No? Faltó la persona. Pobrecito. Luego, obviamente. Desde el alma lo extrañé mucho. Ay, gracias. No te puedo creer este, gracias, momento, amigo. Cursi del programa. Lo extrañé, lo extrañé. Este momento cursi del programa, lo llamamos para saludarlo y no atendía el teléfono. No. Indignado, aparte. Indignado, ¿te llamamos? En una comunicación telefónica, la persona que estaba con él dijo que no quería atender el teléfono. No, ¿es verdad esto? Me comió el crédito llamarlo. No quería. No quería saber nada de lo que estaba pasando en Tandil. Está bien, bueno. Comiendo, ¿no? Siempre comiendo el tipo. Sí, sí, sí. Buenas noches, a la voz de la conciencia. ¿Cómo le va, operador Lungi? ¿Cómo andan, chicos? Marco. Marco en un look Guillermo Francella en De Carne Somos, con la camiseta blanca. Sí, un macho bus. Sí, impresionante. El macho Bemba. Sí. Sí, hoy me anoté en la Facultad de La Plata, en Bellas Artes, chicos. Muy bien. ¿Qué se anotó? Licenciatura en Artes. Como usted. No saben el quilombo que hice porque tenía que poner los dos nombres en la planilla. Sí. Yo tengo dos nombres, Marcos y otro más. ¿Y el otro cuál es? ¿Cuál es? Y no lo había puesto. ¿Cuál es? Entonces. No sigas, si no va a decir cuál es. Claro, no, ya está. Esperen, tuve que ir a un ciber y en vez de descargar la planilla con la renovación del nombre, descargué el programa. Y cuando lo fui a imprimir. 753 hojas. Instalé el programa en el otro ciber. Y le reinicié la máquina, todo. Eso, ¿no? Porque vos sos un grosso como el gato. Estuve como una claro. hora ahí intentando, pero me escribí finalmente. ¿Cuál es ahora, su segundo? Ahora, es tan feo tu segundo nombre que te anotás en algo y no lo ponés porque es por lógica. O sea, si tenés dos nombres y un apellido no, fuera del documento, ese, tenés que anotar es como todo. El boxeador hincha Huracán. A mí me gusta. Ya lo dije, el segundo nombre del boxeador hincha Huracán. Del más conocido, Oscar Natalio. Natalio se llama. Como Botana. Como Ruiz. El hombrecito del sombrero gris. ¿Se acordó? Yo lo banco, con los nombres feos, yo lo banco. Sí, sí. Y vos tenés uno ahí. Una catarata. Yo lo banco, vos de la conciencia. Bueno, vamos a meternos en el programa. Antes vamos a dar los medios de comunicación. Caosinterior@hotmail.com. Ahí nos pueden ubicar y en el MSN o mandar mails. Se pueden comunicar también por Facebook. Busca el grupito Caos Interior. Está la foto de Chaplin, que vamos a hacer un programa en breve de Chaplin. Bien. Y si no, en la página www.laemba.com.ar, por donde escuchan el programa. Sí, en el C-Box. Ahí mismo escribir. Está el aparatito ese que te gusta tanto a vos, con esa remera jamaiquina que sí, trajiste. Sí, año 2002. No tengo remeras. Mientras. No tengo remeras. Bueno, algún regalo si quieren hacer. Mientras me robaste una de Floyd Buena, igual, no te la pusiste. No, la remera de mis amigos no la uso. ¿Y por qué me la robaste? Está planchada, porque te la tengo que devolver. No te la pedí prestada. Pero, en Junín me la pide. Mientras suena The Cure de fondo. Y vamos a meternos hoy en un programa que arrojó. Ciencia ficción. Sí, un programa que arrojó uno de los participantes, uno de los integrantes de este grupo, que somos tres. Sí. Dijo: tenemos que hacer un programa de Julio Verne y demás. le dimos la manija y sí. Acá estamos, ¿no? Un quilombo hacer un programa de Julio Verne. Yo tiré la idea nada más. Claro. Un quilombo, no he encontrado un tema que pegue. No, los temas de hoy no tienen nada que ver con el personaje. No, es música que con, nos gusta a nosotros y ya. Como siempre. Vale. La música generalmente siempre nos gusta. El tema es que hoy no tiene nada que ver. Tiene cierta relación. No, en algo podemos decir que tiene que ver. Que vamos a ver que el personaje este, Julio Verne, un sí. Gran escritor de ciencia ficción. Un adelantado. Justamente a eso. Hay una discusión, hay discusiones en torno a eso, ¿no? Sí, hay algunas discusiones, pero bueno, vamos a verlo a lo largo del programa. Yo decía algo, usted habla de un adelantado. Bueno, el tema del día de hoy por ahí va a tener que ver con eso, con gente adelantada. Sí, con la música. Con la música, gente adelantada, gente que está... El nuevo huracán Villegas vive en Orsay. Vive en indignado, Orsay, ¿no? Y huracán perdió 3-0. Imbécil, lo calificó de imbécil. Sí. Vamos a hablar de fútbol, hace falta, digo, porque yo no... A ver, yo tanta felicidad no pedí. Ganó San Lorenzo, alguien sabe, yo necesito saber. A ver, ya la información. Llamamos a la gente de Tres de Punta. Yo tanta felicidad no hubiese pedido en ningún momento, ¿no? A ver, si hay algún hincha de River... Puede pedir más nada. Si hay un hincha de River del otro lado que lo lamente, nosotros mirá, no hablamos de fútbol, pero... Huracán es un cluyeta, pero River últimamente, la verdad que justo venir a perder con Boca Unidos. El día anterior que Boca sale campeón, el mismo año que vos te fuiste a la decisión, ya es mucho. Encima, yo creo que no hay discusión ya. Rápido y furioso. 38 minutos del segundo tiempo, San Lorenzo le gana 1-0 a Tigre. Mire Puchaichu. Mire qué bien. Bueno, al final tenía razón Mauri. Del primer tiempo. Tenía razón Mauri, pues si jugaban antes y ganaba San Lorenzo. ¿Qué pasa? Boca ya era campeón, entonces la gente iba a votar a Meal. Claro. Iba entonces, una serie. Perdió a Meal. Sorprendente también eso, ¿no? Sí, igual no, venía bastante a los cachetazos, se le dio este campeonato. Sí. Sí, el tema es que votaron a Angelici, que es este. Sí, que dicen que es hincha huracán. Angelici es hincha. Dicen que es hincha huracán, así que... Bueno, vamos a terminar señor este... Señor dueño de los tragamonedas. Así es. Con este símil 3 de punta, dejamos el, sí, aparte, el espacio deportivo. A Marco, que sí, también sí. Participa del programa de 3 de punta, hace aportes muy interesantes. Sí. ¿Está mirando? Marco, ¿qué está mirando? ¿Qué es hincha huracán, Marco? Hoy lo escuchaste, Tuquito. No estaba en ese momento. Pero me escribiste por Facebook. Pero no estaba, llegué en ese momento, te escribí, no estaba prestando atención, no pude. No, hoy te voy a mentir, o sea, ¿qué estás mirando? ¿Me preguntaste? ¿Cómo? ¿Quién me preguntó? Sí, yo, ¿qué estás mirando? Y la consola de sonido. Ah, está muy bien. Bueno, estamos en el aire, entonces, nuevo programa de Caos. Vamos a meternos con este personaje que es Julio Verne. Julio. Sí. Y vamos a mandar un tema que nos diga un poco de qué se trata. Qué lista de temas un poco más prolija, ¿eh? Sí, igualmente hay algunos temas que en algún momento los hemos escuchado, no me importa. El primer tema tiene que ver... Sí, no me, estoy cortado hoy, estoy mal. Sobre todo porque el latiguillo no me importa. No me importa. Hoy el primer tema va a hablar de esto, ¿no? De cosas que se le destacan por ahí a Julio Verne. Vos decís que está en discusión. Vas a ver. ¿En discusión qué está? No, esta cuestión de que era un adelantado de lo que ha escrito, digamos. Hay cuestiones que dicen, bueno, no, en esa época, un poco antes, ya hubo gente que intentó escribir cuestiones sobre las que él escribe, digamos, ¿no? Sí. Como que tomó prestado. Inventos que todavía no existían. ¿Fue un Bucay de la literatura, usted tal dice? Tal vez, veremos. Ahora veremos. Ahora lo vamos a charlar. Yo creo que igualmente un reconocimiento tiene que tener en algo. Porque hay cosas muy puntuales, ¿eh? Vamos a ver qué puede. El tipo en sus novelas marca... Hay un par de cosas muy puntuales, sobre todo en 20.000 leguas de viaje submarino y en el viaje a la luna. Sí, también. Lo vamos a estar viendo. Vamos a arrancar entonces con esto que... Todo el predijo y hoy está. ¿Qué significa? Si yo te digo que algo que va a pasar y vos lo vivís en ese momento. ¿Qué es un déjà vu? No, que el futuro llega. El futuro, hace rato. El tema que pedíamos, es el que esperábamos. El tema que eternamente voy a pedir todo un palo. Del indio. Sí, todo un palo. El futuro llegó, así que vamos a ir con todo un palo para arrancar y así. El tema que faltó el sábado. Que lo pedíamos de todos los. Bueno, sí. No importa. Vamos con el tema. La Bemba. Oh, transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria. All fails and mistakes. Streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. Qué buen tema, por Dios. Si lo hemos, estás a full. A pleno. Y la ola conciencia hoy dijo, miró la lista de temas y dijo, para volver a In Excess. ¿Le gustó? ¿Te gustó, no? Te sorprendí. Me gusta sorprenderte, ola conciencia. Muy buena. Yo tengo un disco de In Excess. ¿Cuál tenés? No me acuerdo. Pero me lo compré en una de esas tantas idas a la disquería a ver qué me compro, ¿viste? Por 10 pesos. Capaz que tenías el de los. El disco en vivo de In Excess, muy bueno, muy buen play, muy buen disco. Ni un tema conocido está en el disco. Claro, pero claro, o sea, no tenés por eso mucha salía suerte. 10 pesos. Entonces es un tipo con suerte. Eso. A mí me pasó así con uno de Marley. Tema conocido y lo. ¿Cuál de Marley? No sé, uno que tiene una chala en la tapa y de esa trucha. ¿Tienen todos? No sé. Charla de bares, no. Sí, son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué haces el vamos a meternos con Jules. Con Jules Gabriel Verne. Jules Gabriel Verne. Nació en 1828. En allá, Nantes. En Nantes, Francia. Qué lejos, ¿no?, que estamos de ese año. Y murió en 1905. Sí, en Amiens. También, en su país natal. Es considerado, justamente como charlábamos antes, el fundador de la literatura de ciencia ficción, ¿no? Sí, ¿no? Por esta cuestión de haber, ¿cómo se dice? Primero, inventado. Sus relatos fantásticos, ¿no? Claro. Y después, bueno, dar determinadas cuestiones que van a ser inventos más adelante. Claro, se mete siglo, dar con precisión de 20, algunos, ¿no?, algunas innovaciones tecnológicas, claro, no, que se dan digamos, tiempo se mete después. Submarinos, ¿no? Tal vez a nosotros no nos parezca tan espectacular. Claro. Se mete igual de lleno en la literatura fantástica con esta cosa de viajes y situaciones raras que surgen en lugares desconocidos para la época. Claro. Tanto el centro de la Tierra como la Luna eran lugares totalmente desconocidos, impensados, digamos. Incluso, ¿no?, incluso lejos, el continente africano, claro, para está, el europeo, claro, de la época. Claro. Sí, de hecho. Arranca con los viajes, digamos. Las 5 semanas del globo. Los viajes terrenales. Claro, que más que nada hace relatos, o sea, están por África, llegan hasta. Si no me equivoco, es la desembocadura del Nilo, que es la que no se sabía. Sí. Donde no sé si era el nacimiento o la desembocadura del Nilo, no sé cuál era, pero bueno, él habla de eso en el libro. De hecho, con esta cuestión del desconocimiento de más como un trabajo antropológico de campo hace, claro, el tipo también. Es bueno recordar cuando fue el Mundial 58 en Suecia, sí, los suecos se acercaban a los jugadores brasileros y los tocaban y les agarraban la piel porque los veían tan negros que no conocían, no sabían qué eran. Claro. Estamos hablando de 1958. No tenía ese dato, ¿eh? Sí. Yo tampoco lo tenía, pero el profesor. Grande. Mire usted, eso sí que es meter una nota de color. Sí. Claro. Cuac. Estamos con todo hoy, ¿eh? Sí. No, pero partiendo de esto, digamos, en su vida personal. Fue un tipo que viajó mucho. Viajó mucho por Europa. Que el padre lo bancaba mucho, ¿no? Sí. Era un tipo adinerado, se ve, parece, sí, que el padre lo bancaba. Se ve en lo que estudió filosofía, estudió retórica, derecho. El mandato del padre, que era seguir la carrera de abogacía, ¿no? Claro, la siguió, pero después no ejerció. Y el padre un poco lo molestó eso, le fue cortando los víveres poco a poco, parece, después cuando él no quiso ejercer. De hecho, egresa como abogado. Sí, se recibe y todo, sí. Digamos, esta cuestión que tiene él de bueno, de los viajes, de viajar, de conocer y además todo lo que se ve de estos inventos que va relatando, que tiene que ver con una cuestión de creer en el futuro, en el avance, en el progreso tecnológico, el optimismo, industrial, el optimismo en la ver, ciencia en ver y en el progreso. Claro, ¿no? Que después se va a haber dado vuelta en una etapa final de sus trabajos, pero digamos esta cuestión de progreso viene de la mano de la época, ¿no? De digamos del darwinismo, de esta cuestión evolutiva de, o sea, del uso, todos del uso debemos de la, evolucionar del uso hacia de la el razón, mismo lado. Bien, en cierto, claro, en cierto punto. Saben que ahí él se contacta en un momento, va a conocer a muy importantes escritores como eran los Dumas, ¿no? La familia de los Dumas. Sí. El conde de Montecristo, ¿no? El cocinero. No, ese vino después. Ah. Y digamos, se relaciona con ellos y esto le da un paso a él, como le abre las puertas un poco a la literatura. Ellos le van a dar unos guiños, lo van a guiar un poco. Mm. Y esto le abre un poco la puerta a la literatura. Que justamente es una influencia muy grande que él recibe, ¿no? Nada más ni nada menos que de la familia de los Dumas, padre e hijo. Flor de padrinos literarios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y va a ir trabajando. En un momento se dice que él era un lector empedernido, que toda la plata que tenía la gastaba en libros. Y recortes de avances de avances científicos y todo eso, casi enfermizo era. Que no tenía para comer. Uh-huh. En un momento no tenía para comer. De hecho, lo que se cuenta es que estaba mal del estómago y esto, pero estaba tan mal del estómago por no comer, por esta. Yo el viernes pasado. Pero es otra de las circunstancias. Usted había bebido de más. Acá el tema es que dice que se le hasta le provocaba, no sé qué enfermedad sería, le provocaba tirones en la cara. Estaba complicado. Y él a todo esto seguía leyendo y escribiendo y no le importaba todo esto que le pasaba. Y se comenta esto, ¿no? Un lector enfermizo que gastaba el dinero que tenía en libros y que cuando no tenía más dinero se pasaba horas en las bibliotecas nacionales. Hablo mal porque tengo. ¿Qué les pasa en las bolas? En el otro día, en un pogo, se ve que me choqué con alguien, me lastimé un poco la lengua y hablo como un pavo, entonces. ¿Como un pavo? Sí, porque. ¿Qué ponen malos acentos también? Sí, ¿o también, es un pavo francés? Soy un pavo francés. No, entonces estoy como haciendo algo raro con mi boca y no puedo hablar con facilidad. Está bien. Bueno, sigamos con la. Bueno, en lo que estábamos hablando antes, su primera obra que va a tener mayor impacto es Cinco Semanas en Globo. Cinco Semanas en Globo. Sí. En 1862 se la publican. Ajá. Y bueno, alcanza un éxito importante, lo que hace que, bueno, que se siga dedicando a este tipo de temática, más que nada la temática. ¿No? De aventura, y hay, fantasía. Y hay quienes dividen sus obras en tres puntos, ¿no? Hablan de descubrimiento. Que una etapa de descubrimiento. Otra de madurez, claro. Y una de desencanto, que esto es lo que comentabas, claro, vos. Lo que comentaba antes, como que. Y en todas tiene esta cuestión de predecir, por decirlo de alguna manera, sí. Porque, digamos, en esta etapa de desencanto también hay determinados escritos que tienen que ver con el imperialismo, con el capitalismo, uh-huh. Con cuestiones totalitarias, armamentistas. A eso iba, en un momento se va a hablar también de sí, sino que es la aventura de la misión Barzac, ¿es? O sí, acá tenemos, ahora nos vamos a meter de lleno en la crítica al imperialismo obras. La hace en esa obra, claro. En la impresionante aventura de la misión Barzac. Tenemos varias obras para repasar. Sí, digamos que la del descubrimiento es la primera etapa esta del descubrimiento. Con la innovación, claro, las ideas frescas. Viaje al centro de la Tierra o la de la Tierra a la Luna, digamos. Sí. Esa es la etapa, la primera etapa, la segunda de. Con este madurez, sueño. Es esta. Ah, no, me equivoco. Es los 500 millones de la Begum. Ahí es la de. Ahí está, la 500 millones crítica. Que la de es, que tenemos. Claro, hay como una herencia que está dando vueltas. Sí. Se la disputan un francés y un alemán. Y cada uno con esa plata va a formar dos civilizaciones distintas, ¿no? Uh-huh. Uno más dedicada a un progreso colectivo más, sí, tranquilo. Y la otra, como un país cerrado, de fronteras cerradas, con grandes paredes de acero que no se sabe bien qué hay adentro, pero que construyen, elaboran y fabrican armas que la venden al resto del mundo. que suena, ¿no? Un poco a un país demasiado claramente que imperialista. Diste un salto porque estás hablando ya de la última etapa. Claro, claro, no. Sí, sí, no, no, pero está bien para ubicar por ahí a quienes la primera escuchan. Etapa de Verne se caracteriza justamente, como decía el compañero Machado antes, sí, en esta etapa de descubrimiento, ¿no? Claro. De la mucho trae de la época, viajes. De la conquista de la época, la de descubrir nuevo mundo, ¿no? Y ver dónde este avance tecnológico que se estaba dando en esa época, claro, de qué manera va a beneficiar a la humanidad. Esa es donde se centra, quizás, hablando contextualmente, la primera etapa de Julio Verne. Claro, claro. Muy bien, están todos haciendo los deberes. Le traje hoy un resaltador a cada uno. Estamos con todo, estamos con todo. El fin de año nos recibe de otra manera. Sí, después, o sea, coquetea mucho con la ciencia, que tiene que ver con lo que decía recién Tuco, de que es un tipo muy instruido, muy de mucha lectura, digamos. O sea, en este viaje al centro de la Tierra hay muchas cuestiones que tienen que ver con la geografía, con la geología, sí, la paleontología. Después cuestiones ya más que tienen que ver literarias, con esta cuestión de llegar al centro de la Tierra y que es tipo un descenso al infierno, de que cosas la que semejanza se pierden, con el Dante que se ganan con claro. ¿Se acuerdan cuando hicimos el programa de, el del Dante? Del Dante. Decíamos, también tenemos que pensar en la influencia que él va a dejar a posterior, porque de todo esto se va a hacer después adaptaciones tanto teatrales como pantalla grande, como novelas y demás, y animación sobre todo también. Recuerdo La Vuelta al Mundo en 80 días, cuando era chiquito, un dibujito de gatos. Sí, era, sí, si no sé, pero era estaba malo. Todas las mañanas en la tele, era muy no malo. Llegaba nunca. Pero bueno, Viaje al Centro de la Tierra salió hace poquito una nueva versión. ¿No? Mala, me parece. Igual son las mejores esas de las películas bien bizarras de los 60, ¿no? Esas creo que son las mejores, las que tienen más más jugosas. Sí, que siempre aparece un monstruo que es un tipo disfrazado con una máscara, que son muy malos. Hablábamos del viaje al Centro de la Tierra, que lo que estudia el tipo para escribir estas novelas, porque tampoco es que inventa nada más, ¿no? Claro, lo que decía lo antes, que estudia, de lo instruido que está, ¿no? El tipo no habla de nada, o sea, tiene cuestiones de geografía que tiene que ver con los viajes que él ha hecho, arranca en Dinamarca, van a Islandia. Fue un tipo que viajó mucho, porque en su momento, cuando no era un escritor conocido, trabajó como agente de bolsa. Trabajo que justamente le permitió recorrer muchos países, como Inglaterra, Escocia, Noruega, toda la región escandinava. Y algo no tan tradicional para un ser humano de ese momento, sí, ¿no? Tanto viajar. De la Tierra a la Luna, que es este tercer gran libro que él hace, que es también una novela científica y demás, ¿no? Trata de una sátira de este estereotipo estadounidense. Claro. De la época, ¿no? Sí, que se va a adelantar también, vamos a verlo, porque después, cuando tiene muchas similitudes con uno de los Apolo que despega y demás, esta novela que le escribe. Sí, el lugar de donde sale, el recorrido que hace y dónde va a caer a la vuelta, ¿no? Esa nave. Que también hay que decir que enloqueció mucho a la gente esto, porque esta publicación despertó un entusiasmo por los viajes espaciales y el despacho de él se inundaba de cartas solicitando reservas para el próximo viaje lunar. Una cosa medio loca de la gente. Y tanto esta novela como Alrededor de la Luna, que son tres novelas que se van a dar una al lado de la otra, ¿no? Sorprende por justamente estas anticipaciones que él va a presentar con el lugar del lanzamiento, que era muy cercano al Cabo Cañaveral, sí, de que es de donde la NASA hacía sus lanzamientos. Lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo hoy en día, ¿no? Sí, sí. Y acá hay un apartado, ¿no? Porque hay una adaptación en cine, que es Viaje a la Luna, que es un corto que Méliès es de Méliès, sí. Y en todas las materias. 14 minutos. Sí, es uno de los primeros cortometrajes. Sí, ¿no? Sí, es del cine. Como el cine de 1902. Ahora. Es el cine inicial y se usa mucho en las clases justamente para ver cómo era el comienzo del cine. Es un clásico impresionante. Y acá, bueno, cualquiera que haya visto algo de esto sabe que es una de las películas que a uno le muestran y se estudian. Que también hay todo un tema con esto, ¿no? Con estos cortos y lo que pasaba en esa época, no había una reglamentación, entonces uno filmaba algo y después era copiado por todos los demás, distribuido y perdía el dinero. Sí. Ese es el dato de color dentro de esta película. Puede ser ese, ¿no? Claro. Que Méliès intentó distribuir este film y obviamente ya lo habían copiado en Estados Unidos, lo quería distribuir él. Por obviamente internet, ya había sido copiado DVD. Y todo. En DVD. Claro, sí. Por internet lo bajaron. Siempre lo copiaron. Lo bajaron. Mm. Se va a decir que es el primer film de ciencia ficción de la historia del cine como un relato narrativo, porque hasta ahí lo que más experimentaban era eran obras de teatro puestas en escena puestas y filmadas. En escena. Pero lo que se hacía hasta ese momento era otras cuestiones que eran más sorpresivas, como hacer un tipo que aparecía con dos cabezas, con sí. trucos con la cámara. Pero bueno, yo les propongo, ya que... Dígame. Un tema. Algo de música. Sí, si encuentro la lista de temas que me las roban ustedes siempre... me parece que hoy tiene que ver también con el tiempo las cosas, porque veo que acá hacemos muchos saltos en el tiempo y demás. Y Ferretti hace tiempo me viene pidiendo que suene una banda de la cual es fanático él, que de adolescente se ponía remeras colgantes, se cortaba el flequillo. Hace mucho tiempo fue eso. Sí. No, no tengo ni pelo. Vamos a escuchar a los Rolling Stones con el tema Out of Time del disco Flower, si no me equivoco, ¿no? Sí. No, del disco de... Metamorfosis. ¿Metamorfosis? Out of Time es el que hace los Ramones después, ¿no? Me parece, sí. Del disco Metamorfosis. Sí. Vamos con ese tema. Están los dos. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still mad. You're out of touch, my baby. My heart has got a baby. I said, baby, baby, baby, you're out of time. Well, baby, baby, baby, you're out. You're out of time. The girl who wants to run away, discovers that she's had a day. It's no good, you're thinking that you're all still mad. You're out of touch, my baby. Baby, baby, baby, you're out of time. You thought you were a clever girl, giving up your social world, but you can't come back. Be the first in line. Oh no, you're obsolete, my baby. Out of hand, sing a song. Baby, baby, baby, poco de sol, verde, una bicicleta y una brisita fresca. Pura vida. Miércoles 7 de la tarde por La Bemba. FM La Bemba 91.3. Terrible la vuelta nirvanosa que pusimos, ¿no? Sí. A 20 años del gran disco Nevermind. El gran disco Nevermind. ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Los dos? Sí. ¿Están buenos? Sí, sí. Va, sí. El primero. Va, qué sé yo. O sea, como el equipo de música no me anda, lo escucho en el DVD, claro, o sea, y en la tele. O sea, prácticamente, claro, técnicamente. Sí. A ver, a la gente. Yo necesito unas remeras y el señor necesita un equipo de música. Bueno, yo estoy buscando un departamento, si alguien. Y no, está bueno, está bueno. Sí, sí. No, es un gran disco. Es, no sé, una bestia de disco. Sí, sí, me retrotrae a mi pequeño. No, ni adolescencia, pero, porque tenía chicos. 11 años. Estaba. Pero, sexto grado. Estaba, mi pregunta estaba fue saliendo. Tonta. Yo no te quise decir si lo escuchaste, porque ya lo escuché el mismo disco. Pero si escuchaste el otro, te quedé. Sí, sí, los que tienen temas como, claro, raros y grabaciones de esos temas. Pero. Uh-huh. No, sí, está copado. Pero bueno. Tenemos que volver a nuestro amigo Julio y Verne, ¿no? Que son los hijos de Emmett Brown. Este momento es suyo, Ferretti. Más que nada con los avances tecnológicos. Claro. Venía pensando en el colectivo. Ajá. Cuando venía para acá. Colgado. Habla solo usted. Pensé que pensaba en el colectivo como un avance tecnológico. No, el discurso que da él en Volver al Futuro 3. Ajá. Que él se pelea con. Cuando. Para. Con al final del. Al final de la película que se toma la copa y cae desmayado. Después viene Buford Tannen y todas esas cosas. Sí. Bueno, el discurso que da él, que dice la gente no se va a movilizar caminando, sino que van a existir unos aparatos tirados por ruedas, que son los automóviles. Sí, que habla de los medios de transporte masivos. Justamente es como un homenaje a Verne, más allá que después le haya puesto esto, los hijos. Claro, exactamente. Esto es un homenaje también porque nosotros también tenemos gente que ve el futuro. Mándalo. Esto es un homenaje para que vean. Firmados los decretos de indulto. Ah, no, es radio. Militares y civiles. No, no es. Un sistema de vuelos espaciales. No. Qué grande que. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale Julio Verne. En este momento una chiquita lo mira sin entender nada. Y sin nada en el estómago, ¿no? Sin nada en el estómago, con un guardapolvo blanco. La estratosfera y desde ahí a la pronto. El lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, hora en Japón, media, ¿no? En Corea o en cualquier lugar. 3 horas y media Tandil en un vento, imagínate. Yo, hora y media no tardo de Villa Insuperable al obelisco con el 155. Y es que no vivís en Córdoba. Qué grande. Qué grande. Hay que pararse, hay que ponerse de pie. Igual, miren, cada vez más suena más fuerte, digamos, si la cuestión de la apuesta con Corach. De la apuesta con Corach. Cada vez, cada vez gana más. No sé si la tiró Matías Martín por primera vez. Tiró por tirar y se tiró un rumor. Pero miren, dentro, como que cada dentro de 100, es como lo de Fantino con Bastilla, esas cosas, ¿no? Que se rumorean. Sí. Dentro de, igual ensuciaste a Bastilla ya. Dentro de 150 años, ¿no? Cuando esto... No, podría empezar a escribir... Esto va a entrar en los libros de historia, ya que no hace nada, podría empezar a escribir una autobiografía este muchacho, aclarando, ¿no? Esta mentira. Pero el hijo... Él es... O sea, los 750 tiros que tenía el helicóptero... Pero, claro, no, pero justamente es porque no salió de Córdoba. Cómo explotó, bueno, hablando de Córdoba, cómo explotó Río Tercero. No, podría escribir la verdad y que no publica, aunque sea después de muerto, ¿no? Hace un tiempo escuché un grito que fue... Pero no lo vamos a decir ahora. ¿Cuál? No lo vamos a decir. No, en una mesa de un bar, sí, de este muchacho senador, el mismo, Dijimos, y volvamos con Julio Verne. Pero fue un momento, porque me lo fui a buscar a la voz de la conciencia y le dije, pasalo, porque nosotros tenemos uno que también es un visionario. ¿Con quién hablas? Sí, está pidiendo la pista. Eso y la revolución productiva. La revolución productiva también llegó, la estamos viviendo. Después hubo varios mentirosos, después como el blindaje económico, como la redistribución de la riqueza. Sí, o sea, sí. Es como... futurista. Sí, sí, es sí. Algo que, como Tecnópolis. Que ficción, ficción, ficción. Okay, pues. Acaban de caer. Creo que no, acaban de caer. Hay tres oyentes menos. Paremos, tratemos de mantener los cinco que somos. Bueno, vamos a uno muchos, de los libros. Muchos. A uno de los libros más menos. Conocidos, ¿no? 20.000 de deuda de viaje submarino. Que lo hizo en 1869, ¿no? 1869. Sí. Se publica entre 1869 y 1870, entre marzo y junio, digamos, un año y medio, una publicación, una revista que va saliendo cada semana. Se va dando en etapas, ¿no? Claro, claro. Raras. Ahí en Francia, ¿no? Y bueno, para aquellos que no conocen el cuento, podemos detallarlo brevemente, ¿no? Sí, o sea, parte una como un barco, ¿no? Sí, una fragata de un par de personajes en busca de un monstruo marino, ¿no? A todo esto un amigo el otro día en un viaje dijo que lo voy a decir al aire, yo cuento todo. Sí, más que nada porque queremos el bienestar de esta persona. Dijo que no puede, para los oyentes que se preguntan qué están hablando. ¿Qué clase de amigo tienen estas personas? Dijo, no, estoy durmiendo mal, qué sé yo, sueño que aparece un monstruo que no me deja pasar. Sueño con monstruos, dijo. Sí, dijo, ¿cómo es el monstruo? El monstruo es como un escarabajo con alas, con grande alas, como un perro, con una bola fluorescente. ¿Qué tipo de perro ahí? No importa. Si es un pequinés, pero un grandanés es distinto. Pero una persona tiene que parar un poco. Sí. Pero bueno, acá... ¿Eso fue antes o después? No importa. Ya está. No, antes. Antes. Antes, sí. Ah, o sea que de la nada. Claro. Es no, una locura. Estábamos hablando del cansancio. Claro. Y que hay que dormir saltó más. Saltó con eso, sí. Y bueno, es nos así. Estamos yendo. Vamos a... Bueno, a volvamos, Jules, ¿no? El monstruo, le van a buscar una expedición monstruo. Marina, ¿no? Sí. Al bordo de el profesor el francés Abraham Lincoln, ¿no? Se llamaba el capitán, el ¿cómo se llama el capitán? Memo. Nemo. No, Nemo. Nemo, me confundí. Bueno, parten el submarino Nautilus. Un profesor que esto es otra cuestión recurrente en los cuentos de Julio, le decimos Julio porque ya es amigo nuestro, sí. Siempre hay un personaje de mucho conocimiento, un del tipo campo muy instruido, que es como el que va guiando de las cuestiones, el que él describe. Y hay otro siempre un personaje más joven, que es como el que siempre es verdad, el mayor, ayudante, sí, el ayudante. Claro, el que recibe ese como conocimiento, Sherlock como con... hay una digamos una relación didáctica. Como Sherlock Holmes con Watson, con claro. Watson. Claro. Bueno, entonces parten, ¿no? Hacia a buscar este bicho marino, sí, que supuestamente tenía un cuerno en el hocico o algo así, y bueno, en un momento los naufragan, digamos, ¿no? Por el ataque. Y bueno, aparecen como sería una especie de isla. Sí. Después se dan cuenta que no, que es este submarino del Capitán Nemo. Capitán Nemo. ¿No? Que bueno, automáticamente remite a la película. A la película. Claro. Que no tienen que aprender. Pero. Bueno, de ahí son introducidos. Y bueno, de ahí empieza una serie de recorridos por lugares, como marcabas vos antes, Feti, lugares desconocidos para la civilización, sí, europea en ese momento, ¿no? Como puede ser en las islas en la Polinesia, el Lejano Oriente, que de ahí viene justamente estas cuestiones de cercano, mediano y lejano oriente. Tiene que ver con respecto a Europa, ¿no? El lejano oriente. El profesor. El oriente es oriente, punto, occidente, oriente, como quieras, pero el tema este, justamente, el lejano oriente tiene que ver lejano a Europa. Claro. Sí, obvio. ¿No? Bueno, es justamente de cómo el mundo como central el mundo, ve a la periferia. Claro, ¿no? Exactamente. Bueno, después, ellos lo descubrieron a nosotros lo descubrimos a ellos. Claro, nadie descubrió a nadie. En este, bueno, acá lo van a conocer entonces al capitán, van a ver muchos, se van a revelar muchos secretos, van a recorrer diversos lugares, claro, el Mar Rojo que decías de recién y demás, y también se va a dar una descripción de las percepciones y las intenciones de los personajes a lo largo de la historia. También una descripción de, digamos, del mundo submarino, también para esa época muy poco explorado, hoy también. Muy estudiado por él, ¿no? Porque claro, se sorprende. Animal. animales, animales marinos también, descripciones de la biología entre, marina. Entre, claro, entre fantasiosas y entre conocimientos propios de él. Sí. Y bueno, los capítulos finales, ¿contamos el final? Dale. No, no lo conté. Dale, dale. Que no, es un clásico. Bueno, hay que decir también cuestiones relacionadas con Nemo, que es un tipo como que... Okay, ah, eso está, es bueno, importante. Claro, eso es importante. Digamos. Que... O sea, tiene una personalidad sí, específica que le da, sí, digamos... lo que forma, se lo asocia, claro, a Julio Verne. Claro, también, Nemo. Un tipo que, claro, por lo dos viven encerrados, solos y, e incomprendidos. También se lo tenía, puede, una aleta más grande, yo, que la, yo, otra. Yo le sumaría a Nemo, a Verne y a Ferretti, porque todos los dos viven encerrados, solos e incomprendidos. ¿Usted no dice que yo soy un incomprendido? El primero en su coraza de acero, qué lindo que sos. Y el segundo en la burbuja de su gabinete. Están refugiados tras el disimulo y el secreto. Hablo de usted, Ferretti. ¿Del qué? Del disimulo y del secreto. Yo no disimulo nada. Del no, mismo y no tengo secretos tampoco. Alguno tiene que tener. No, no tengo. Ya prescribió. Del mismo modo que Verne dejó estupefactos a propios extraños presentándose a unas elecciones municipales en Amiens por una lista de extrema izquierda, el capitán Nemo, que lucha por la liberación de los pueblos oprimidos, detesta lo convencional y adocenada colectividad que lo persigue y enarbola dos veces el estandarte negro del nihilismo. Claro. El capitán Nemo. Digamos. De ahí que estas cuestiones le trajeron, no le querían publicar la obra en un principio por esta cuestión del capitán Nemo, ¿no? De este rechazo a la humanidad, digamos que el editor, que tenía una confianza en el progreso, sí, de la humanidad, propia de la época, lo que decía antes, ¿no? Esta era la época también del orden y progreso, ¿no? Exactamente. Fines del paz siglo y administración 19, para Roca. Claro, exactamente. Orden y progreso, la bandera de nuestros amigos brasileños. Sí. Y bueno, entonces no lo veía muy bien esta visión pesimista que tenía acerca de la humanidad. Acerca del avance de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Claro, de la humanidad en sí, ¿no? Nemo, lo que decía, quería liberar a los pueblos oprimidos. Sí, entonces, bueno, era un revolucionario. Costó. Va a ser igualmente una trilogía con las novelas Los hijos del Capitán Grant y La isla misteriosa. Sí, justamente 20.000 leguas de viaje submarino. Un dato también para tener en cuenta. Y vamos a leer unos mensajes que nos dejan. Jackie de la Hora de la Caterva nos dice: hola, Caos, escuchando atentamente, ahí acompañándonos. Corina es una nueva oyente. Dice: y Verne nos homenajea, el faro del fin del mundo es sobre el faro de Ushuaia. Vamos a chequearlo. Vamos a googlearlo. Me miraron todo diciendo, ¿qué está diciendo? No. Ahora si hablábamos, como hablamos fuera de aire, que el faro lo inauguró Perón, como decían ustedes. vamos a verlo. Y capaz la señora. La señora va a aparecer sobre el final. Aquí. ¿Viene Carmen hoy? No sé, tenía problema de golas. Tenía problema con la gola. Estaba buscando la voz. ¿Habrá ido a Tandil? ¿Habrás caviado whisky alguna vez con el indio? Es una gran... Carmen, porque eso, Carmen, habría que preguntarle. Hay muchas cosas a preguntarle. María también dice que aparte de ser fiel oyente, nos consigue nuevos seguidores. ¿Para cuándo un premio? No sé qué premio quiere. Sí, yo tengo uno para hace 30 años que tengo, lo está esperando. ¿Qué? ¿Qué es esto? No te puedo creer. Vamos a un tema. Pero sí, mandate algo de los enteros. La desubicación, pará, un nuevo superhéroe. Espera, te digo cuál mandás. Te digo cuál mandás porque tiene que ver el tema, lo encontré. Tiene que ver. Vamos a mandar un tema así como es un adelantado. Qué buen tema de fondo, ¿eh? Sí, gran tema de fondo. Así como es un adelantado, vamos a escuchar un tema de Charlie que fue un adelantado. Porque es, por hizo, Dios. Hizo el, pero no solamente la música, sino que hizo el primer recital subacuático, ¿no? Sí. En un futuro se van a hacer. El primer músico argentino en usar sintetizador. Es también el tema funky el que vamos a escuchar de Charlie en el recital subacuático en vivo. Yo no tengo dudas. A la ola conciencia el tema con el que volvemos, ¿qué te pasa? Lo elijo yo, ¿qué tenés? Me tiene que gustar ¿qué todo, es esto, todo lo que vos dijo. Me das. Claro, me pero vos fuiste a ver Ilia Curia, quien de Valderrama, te tenés que callar la voz. Flaco. No, después de eso. Hay cosas tuyas que no me gustan. Después de eso. No, sí, no hay vuelta atrás. Sí. De nada. No. Haber ido a la vuelta, a Ilia Curia. O sea, claro. Si tu adolescencia fuiste a ver. Son esas bandas que yo sigo insistiendo, ¿no? Nunca había existido. Nunca. ¿Cuál es la otra? Los Pericos. Los Pericos fundamental. Guay que el Bahiano hace un buen programa, MP3. No, sí. Es un tipo detestable. Voy a pasar a... Nosotros le contamos todo a los oyentes. Así que esto no puede quedar afuera. El señor hubo una confusión. Una situación. Leímos los mensajes, claro. Y Marian dijo: encima de ser fiel oyente, les consigo nuevos seguidores. Espera, porque estás vibrando de vuelta. ¿Para cuándo mi premio? Y acá el piola dijo, Grecia, yo tengo un premio hace 30 años, tengo un premio. Y la haciendo seña, halago de su edad, aparte. Y aparte claro. Vimos la seña que hizo. Claro. Y lo miramos diciendo, ¿qué valiente. Acto seguido, suena el celular. Para toda la gente que dice que la radio en internet no va a la misma velocidad de lo que hablamos nosotros acá, es mentira. Acto seguido, un segundo. Celular y la frase es: dejá de hacerte el vivo vos. Dejá de hacerte el vivo vos. A lo que yo no entendía. Y a lo que primero dice. Pero no. ¿Quién es Mario? ¿Quién es Mario? Dijimos Marian, que mero. ¡Ah! No te puedo creer, la conozco. No. Y ahí viene. Y el segundo mensaje. El segundo dice. Sí, jaja, tu novia te va a cagar a trompadas. No. ¿Ese es el de ahora? Sí, el último mensaje. Llegado ahora, llego a casa y capaz que mañana me dejó muerto. El valiente, ¿cómo quedó? Mirá, está chicharrado. Sí. No, pero es real que. Pensé que era un tal Mario, digo, ¿quién será Mario? Se aventuró como Julio Verne, claro, a decir nuevas cosas. Y bueno, cuestión. Qué bárbaro, Ya aparte está derrapando este muchacho en este programa. Derrapando. Bueno, vamos a meterle con lo poquito que nos queda, si mandamos otro tema. Y después quedan dos cosas. Vamos a ver si llega Carmen y si no, le da el pie al quemero, porque quiero que me comente sobre un tema. Sí. Vamos a charlar. Mientras la semana pasada. Sobre un tema. Sí, sobre un tema. Así que... vamos a... ¿qué nos quedaba? Estábamos con... Y ahora estábamos en 1872, La Vuelta al Mundo en 80 días. También les parece, es un libro bastante conocido. También se presentó de la misma manera que el que nombramos anteriormente, ¿no? Saliendo durante un año y medio casi... No, menos. Estoy equivocado, durante semanas, año y medio ya era un montón. Sí. Sí, desde un mes, un poco bueno, más de un mes. Esta también es conocida, ¿no? La historia, lo que hablábamos antes, hubo hasta dibujitos animados. Sí. Cumple, tiene un personaje que hace una apuesta con sus compañeros, claro, para una vuelta al mundo. Claro, en 80 días, lo que decíamos antes, lleva a su criado, lo que hace que siempre haya una persona con mayores conocimientos y experiencia y otra persona. Dispuesta a recibir el aprendiz. Claro. Y bueno, aparte de todo esto, lo que va a tener que lo hace perseguir un detective, porque el detective Fix. Claro, porque lo acusan de haber robado un banco. Entonces, en todo este viaje, lo va a ir siendo perseguido también por el detective y va a tener que lograr cruzar el mundo en un momento donde no existían, ¿no? No existía el financiamiento de. No importa. ¿De qué? No había llegado acá todavía el Emiratos. Claro, no podíamos viajar a los Emiratos. Podía viajar entonces. La noticia con gran con gran alegría. No me la perdí. La nueva ruta a Buenos Aires-Dubái. Con gran alegría la hemos recibido. Claro, ¿Qué vamos a llevar ahí? Entonces, el dato de color acá es que se llegaron a cruzar apuestas sobre si vale. El hombre iba a llegar o no. Claro. Exactamente, si iba a poder hacer esto. El hombre menos apresurado del mundo. Lo llamaban, mientras llega la moto con la comilona. En 80 días. Llega la moto con la comilona. Bueno, hay muchas apariciones, anticipaciones a eventos también en este. No, pero el viaje en globo también. Sí. Bueno, también la idea va describiendo muchos lugares, o sea. En sí el viaje se limita a países donde haya existido el Imperio Británico, hayan sido parte del Imperio Británico, ¿no? Creo que la excepción es Japón, justamente para poder cerrar esta idea de dar la vuelta al globo completa, ¿no? Pero bueno, tendrá que ver con que francés, una rivalidad con Inglaterra de muchos años. A ver quién tiene más. Claro. Y bueno, dígame. ¿Algo más para decir de La Vuelta al Mundo en 80 días? No. Nada más. No tengo. Vamos a pasar al otro. Tuvo un problema legal, Verne, con esta obra de La Vuelta al Mundo en 80 días. Así es, cuéntenos. Había un muchacho, Edward Cadol, que tenía una. Puso una obra de una escena, una obra de teatro. Sí. Pretendía ser el coautor de la obra de Verne, de esta. Pero fue un intento de hacerle juicio a Verne y no pasó a mayores. ¿Eh? Pero no sé, la verdad es esta gente que habla. ¿En qué habrá quedado? Claro, que habla por hablar y hace y arma quilombo en alguna parte, ¿no? Pasa en todos los ámbitos. ¿Y en qué habrá quedado? Vamos, hay una obra que teníamos por acá, que habla de las armas de destrucción. Los 500 millones de la Begum. Sí. Que también fue conocido también como los 500 millones de la princesa India. Que también la escribió en 1879. Ya mucho más adelante, ¿no? De los que veníamos viendo. Y también fue publicada de manera seriada, como venían siendo publicadas las demás, ¿no? Se va a poder acá una cuestión de una visión particular que tiene él sobre el poder que el dinero y la tecnología pueden ejercer sobre la sociedad y esto que anticipábamos, ya esta visión lo que más contábamos antes, ¿no? Sí, esta visión más pesimista. Así es, ya al final de su carrera, de su vida, no va a escribir esta como una crítica a lo que estaría por venir también, lo que decías, ¿no? Vos, esta herencia, claro. que inmensa herencia, claro, de no sé cuántos 527 millones de francos, claro, de la época en que bueno, la van a heredar un francés y un alemán, y dentro del territorio de los Estados Unidos, sí, van a fundar dos ciudades, ¿no? La del francés va a ser una ciudad pacífica, más bien utópica. Uh-huh. Y la del alemán, al contrario, más la ciudad del acero, claro, belicista, industrialista, y no por nada, ¿no? Esta ciudad belicista, de, como decís vos, del acero, sí, va a tener rasgos totalitarios. Justamente la ciudad que fundó el alemán, ¿no? Claro, pero a la vez no solo eso, que tiene que ver con que la funda el alemán, porque eso no sería tan... Pero viendo lo que pasó años después, ya en esos momentos ya había unas cuestiones. El primer ejército profesional bien, bien fuerte es el alemán, digamos, para esa época ya existe. Hay una forma de ejército que es la alemana, que es la que van a tomar acá, digamos, en nuestro país también la van a hacer. Pero lo que voy es que justamente esto del acero, de esta cuestión de país totalitario, sí. Después lo vamos a ver justamente en el totalitarismo ruso, mm, y de Stalin, y que Stalin en ruso significa cero. Uh-huh. Mire qué profesor, qué políglota, No, pero también está bueno las anticipaciones que se van a dar en esta. Sí, justamente los regímenes totalitarios, ¿no? Que las cuestiones es esa. Recordé a Chaplin esto, con el gran dictador. El gran dictador. Las armas químicas, así, ¿sí? Es. El proyectil hueco relleno de anhídrido carbónico. Sí, un cañón de largo alcance. Que... Satélites artificiales. Claro. Un cañón de largo alcance también, uh-huh, que aparece en la obra. El terror que siembra el régimen militar, ¿no? Sí. Claro, después está el que hace del alemán, sí, digamos, es un tipo muy racista, ¿no? Uh-huh. Y en el mismo libro publica una obra, ¿no? Que se llama ¿Por qué los franceses sufren en grados diferentes de degeneración hereditaria? Estamos, ¿no?, hablando de una superioridad racial. Claro, y el tipo es un ególatra, un germanófilo autoritario, convencido de la supremacía de la raza germánica, mm, sobre esto. Es algo que esta supremacía de la raza germánica no nace en Hitler en el siglo XX, digamos. Tiene un bagaje anterior importante. Y digamos que es también... Viene, está bien, sí. Estaba ya, aparte... Sí, hemos hablado en algún momento de esto, me parece. No sé en qué programa. Puede ser que hayamos tocado. Vamos a pasar a otra, porque nos quedan dos, tres cortitas. Sí, digamos que nuestro amigo Nietzsche, escribir. El superhombre. Claro, se lo toma, está mal tomado. Hay un tema, no, bueno, pero cada uno toma para el lado que le conviene. Pero hay un tema con eso. Claro, hay un tema con Nietzsche tomado. Tiene que ver con la superación, otro tipo de superación. No tiene que ver con la superación racial, sino con la superioridad. Pero de hecho, se está cambiando la. El superhombre este, como se conoce la figura de Nietzsche. Se le está cambiando esta, como el superhombre, por el ultrahombre y demás, para despegarlo esto, porque lo que pasa con Nietzsche es que los escritos de él quedan en poder de la hermana, sí, de Nietzsche, y la hermana sí tenía una tendencia fuerte nazi. Entonces muchos de los escritos los tuvo guardados durante mucho tiempo y algunos hasta los completó ella y demás. Y les dio, obviamente, cuando viene el régimen nazista y demás, Ella colabora con, digamos, entrega algunos textos y demás. O sea que todo eso también, hay una historia en quién quedó, en poder de quién quedaron esos textos. Sí. Y el pensamiento y digamos, por lo que se inclinaba la hermana de Nietzsche, sobre todo, que es lo que también muchas veces se genera en confusión por esto, ¿no? Volvamos con. Nos quedan un par de. ¿Quieren? Digo, no, nos queda Robur el Conquistador, que también habla más que nada de los avances de arrestación de la época, presentando un inventor que es estadounidense, que es Robur. Que bueno, el tema acaba de avanzar sobre esto, ¿no? Sobre platillos voladores y demás, helicópteros también, las hélices, ¿no? El helicóptero, esto es lo que él va a hablar sobre todo en esta obra, que va a ser como un. Aparte la descripción que hace Verne acerca del helicóptero desconocido para la época, lo hace con total precisión. Eso es lo que más hace ruido a las cosas que escribía, claro, el tipo en esa época, ¿no? Esta no, por eso, esto no es gran importancia como las demás, pero queríamos marcar esto, ¿no? Es Robur el Conquistador, como se llama esta obra, que trae esta particularidad. 1886, casi llegando, claro, al 9. Y una de 1900. Las últimas, hacia 1896, él va a morir 9 años después. Importante esta, ¿no? También, ¿no? Claro, que sería una de las más pesimistas, que tiene, que se llama Ante la bandera, ¿no? Que es, bueno, un ingeniero francés inventa un arma de destrucción masiva, intenta venderla, no puede, bueno, se vuelve loco. Queda encerrado en una especie de neuropsiquiátrico. Ahí es espiado por otro ingeniero que trata de copiarle el invento. Pero bueno, y ambos son secuestrados por un pirata malayo que, bueno, lidera una banda de piratas y los lleva a una base secreta en el Caribe, en una isla, ¿no? Que hacen pasar por un volcán. Sí. Que es muy, muy típico, ¿no? De las películas. Sí. Y bueno, son atacados por una marina de guerra de varios países y él, este pirata que los había secuestrado, al reconocer una bandera de su país entre los barcos, utiliza esta arma de destrucción masiva para destruir la isla, a él, a los piratas, al invento, a todo, vuela a todo. Entonces acá es, digamos, por un lado vemos esta cuestión de la anticipación a las armas de destrucción, claro, masiva. Y el peligro que eso engendra, ¿no? Sobre todo la. Y a la vez, bueno, este corte pesimista, o sea, el papel de esto, ¿no? Del avance de la ciencia. De cuestiones de científicos locos que con tal de obtener beneficios inventan cualquier cosa. Y sobre todo otro de los temas que aparece acá en esta obra en particular es la locura. También. Esta cosa del científico de ver a la. Verse encerrado y hacer explotar todo, ¿cuál? O sea, estos genios egocéntricos que son los personajes principales en las obras de Verne, pareciera que Verne les dice que estaban condenados a terminar mal. Y está bueno porque también se va a dar algo, que es este enfrentamiento histórico entre ciencia y religión, entre fe y ciencia, claro. Porque Robur, en Dueño del Mundo, va a terminar desafiando a Dios en plena tormenta, ¿no? El científico, el genio científico, termina desafiando a Dios. Vamos a dar después, ¿qué hará algún tema en los últimos años? ¿Qué podemos decir? No, que en los últimos años, digamos, en el 1886, un sobrino de él que él quería mucho, le dispara con un revólver, no hay razones claras, digamos. Lo hiere, el primero le agarra, después lo hiere en la pierna izquierda, ¿no? Bueno, después va a morir su madre, Hetzel, que era la que le publicaba las obras. Bueno, tuvo parálisis faciales, digamos. Ingresa en la política, fue elegido concejal de la ciudad donde va a morir, en Amiens, ¿no? Y bueno, el 24 de marzo de 1905 estaba enfermo de diabetes hace un par de años. Y bueno, va a morir ahí en su hogar en Amiens. Y bueno, fue enterrado ahí en el cementerio de Amiens, ¿no? Uno de los padres de la ciencia ficción, ¿no? Entonces vimos hoy una cantidad importante de obras que Hoy en día, como decíamos, por ahí no nos sorprendan, pero para el momento. Pero y después, aparte, al día de hoy se siguen haciendo adaptaciones de muchas de las obras de él. Sobre todo, todo lo es algo que a mí me llama la atención en la obra, en las obras de Verne, es todo lo que el tipo de alguna manera predijo, ¿no? Sí. Las armas de destrucción masiva, sí. Los helicópteros, las naves espaciales, submarino, submarino, los motores de explosión, totalmente algo, está bien, el contexto de la revolución, claro, industrial y todo, claro. Eso acompañaba a el eso, avance científico a eso iba. También. Estas cuestiones, lo que decíamos antes, que hay discusiones de que, bueno, sí, que claro. Otras personas lo han tratado antes, pero creo que algo para rescatar que tiene que ver con la última parte de sus trabajos, que tiene que ver, sí, con esta cuestión de ver a la humanidad avanzando hacia su propia autodestrucción, digamos. Claro. Este pesimismo que como decíamos antes, críticas al sistema capitalista, no explícitas, pero bueno. Al imperialismo, sí. Al avance de la ciencia ante todo y la destrucción. Y bueno, para cerrar, en 1863 escribe una novela llamada París en el siglo XX, uh-huh, acerca de un joven que viene en un mundo de rascacielos de cristal, trenes de alta velocidad, automóviles de gas, calculadores y una red mundial de comunicaciones, pero que no puede alcanzar la felicidad y se dirige a un trágico fin, ¿no? Uh-huh. El editor, que nombramos antes, Hetzel, pensó que este pesimismo dañaría la promisoria carrera de Verne y sugirió que esperase 20 años para publicarla. Claro. Entonces lo guardó en un manuscrito, en una caja fuerte, digo, donde fue descubierto por su bisnieto en 1989 y publicado en 1994. Qué locura, ¿no? Digamos que no le erró, o sea, llama París en el siglo XX, lo que describe el tipo, terrible. Digamos, cierra todo lo que vos acabas de decir, cuestiones que tienen que ver con un avance tecnológico. Y cuestiones que vemos hoy, ¿no? O sea, una red mundial de comunicaciones, pero un tipo que no llega a ser feliz con eso, que está aislado y que termina trágicamente. Lástima. Sí. Hoy es muy, muy... Se resumiría con una frase de La Renga. Estaba pensando pobreza en eso. Pobreza y dolor. Estaba pensando, iba a decir... Pobreza y dolor solo trajo el progreso. Estaba pensando que tendríamos que haber bandado ese tema por un lado y por otro lado que si tuviésemos... ¿Cuándo vendrán, no? Sí, y por otro lado que tendríamos que, si un poquito más de tiempo, contar la anécdota de Bielsa a las 5... Las cinco maneras de ser feliz. Maneras de ser feliz. En otro momento. Vamos a mandar el tema. Uno que ya hemos pasado hace mucho. No me importa. Lo vamos a repetir porque es un gran tema. ¿Qué pasa? Que estás enojado. ¿Estás enojado? ¿Qué te pasa? Habla al micrófono. ¿Qué tan corpiño? Ahora lo voy a buscar. Esperen, antes de mandar el tema. Se han comunicado Marian Salazar, Nicolás, abrazo caos, Corina Chascarrillo, compañeros, y Marian, la risa de tu situación, ¿no? De que te hiciste el lang acá. Sí, no pensé que era Marian, pensé que era Mario y no sé. A ver, si ¿estás sonando de vuelta? No, ya no, mandó otro que me dijo la vuelta al mundo del 80 días la vas a dar de las patadas en el pito. ¡No! Mandadme el tema una novia berniana, sí, tiene. Sí, y sí, violenta. Otro tipo adelantado, ¿no? Luca, un poquito adelantado. ¿Usted le parece? Sí, un poquito me parece. Apenas. Vamos. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, yo decía eso antes, se me impone siempre un pedazo de razón. Yeah. sí, a nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone tejos y tejos los corazones. Porque años atrás, tomar tu mano, robar tu peso, sin forzar un momento, fumar en parte de una verdad. ¿Qué te pasa, man? Tienes que bancarte la baby. Son callejeros vos. Bancarte la. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor. A las 19 horas, ¿Quién te viera y quién te ve? Un programa de barrio con Julia Vitali y Juan Bonaudi. Entrevistas, opinión. Radio La Bemba, 91.3. ¿Quién te viera y quién te ve? Me canto mi abuela, donde los recuerdos pican dulces como abejas, donde mis zapatos andan coquilleándome las patas. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí. Lo que es tener un operador que. Un operador que está atento, que nosotros nombramos. Despierto, Qué lindo como comes. Despierto, Despierto. está atento porque hablábamos de este tema y automáticamente apenas mandó el tema entero que dijimos, vino y puso esto. Qué groso que sos, Lungi. Me enorgullece tenerte, no, te voy a extrañar. Aprendió. Hay también que reconocerlo. Tiene que tocar tres botones. Era bastante inoperante en un principio. ¿Qué van a hacer las vacaciones? A ver, sigue con lo mismo. Volvió con la voz sexy aparte, No, digo, no sé, ¿qué van a hacer? ¿Vos qué vas a hacer? Yo me voy a Bahía. ¿Podemos? Si me llevo a ir a Bahía, ¿tenés me das el lugar para dormir unos días? Sí. ¿En serio? Tengo pileta. Tengo que ir a dormir. ¿Qué quieres que duerma en la pileta? ¿Me estás diciendo que me vas a dejar dormir en la pileta? Para eso me voy a un camping, vieja. Bueno, vamos a hacer algo. Antes de que venga Carmen, que vamos a ver si está bien. Estaba mal de la garganta, no la queremos hacer. Tenía problema con las golas. Sí, no le sale la voz. Me sacó el aire. ¿Qué hace? Me saqué. Tiene una voz irreconocible, Carmen. Somos dos bandos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Ya vino Carmen. Pero no, sí, pero. ¡Sorprendí! ¡Invadí! ¡Estoy aquí! Está más aguda, está menos. Estuve en el recital. Estuve en el recital. Fui a ver al indio, vieja. Fuiste a ver al indio allá. Carmen se parece más a un adolescente. Sí, fui. Usted fui, Carmen, lo. Rejuvenecida. La voz es de un adolescente. Mucha juventud, la pasé bárbaro realmente. Sale otra cosa, maestro. Me tiene un poco rasposo. ¿Qué te pensás que soy? A ver. Jorge Troiani. ¡Dos bandos! ¡Pero no me acuerdo! No se puede mantener. ¡No! ¡Me acuerdo! No, es muy chillona. Me vas a acordar más a Fisu, el de la TV Ataca, o Arturito. ¿Qué? ¡Fisu! ¿Quién carajo es Fisu? Bueno, tenemos. Hola Carmen, ¿cómo le va? Buenas noches. ¡Nada! ¡Te saludo un carajo! ¡Te saludo! ¿Lo saluda la Ola Conciencia? ¿Qué tan corpiño este hombre? Sí, se puso un corpiñito. Sí. ¿Cómo andás, boludo? Hola, mami. No. ¡Vamos, mami, pendejo maleducado! ¿Qué haces, mami? Bueno, bien que lo pasamos. ¿Qué hace? Carmen, nos quedó pendiente algo que le queríamos consultar. Dígame. Porque nosotros nos enteramos de esta historia, a ver, este enfrentamiento con el peronismo que usted tiene, porque viene una historia de traición. Por despecho. Que usted tiene bastante, aparte de despecho. ¿Te gusta? Se llega a despechar ahora, comemos todos. Escúcheme. Muchas gracias. Pero sería grandioso que la gente vea los gestos. Al momento de contestar. Hay un lenguaje. Esto es sentir la radio. Hay un lenguaje expresivo. Es un lenguaje extracomunicacional. ¿No? Extracomunicacional. El lenguaje gestual de Carmen. ¿Cómo es la historia? ¿Usted lo conoció? ¿Usted era más joven? Yo salí con él. ¿En qué año? Estamos hablando del año 1934. En el 34, digamos. Usted es jovencita. Pre-Eva. Claro. Usted era jovencita en ese entonces. Por eso la odia, porque le sacó el lugar. ¿Cuántos años tenía más o menos? Y tiene 88 ahora. ¿Cuántos tenía que sacar una cuenta rara? 10 años. Siempre le gustaron las jovencitas. Basta con las anécdotas de la chica de la UES. Basta con... Era una bufarreta. No, pero espere. No demos nombres por las dudas, pero era muy farreta. Entonces, debe ser que usted es más grande de lo que nos dice, y por coqueta, no nos ¡coqueta cuenta la verdad. Teta de mi tía, coqueta! ¡Coqueta un ovario! No. Yo tengo la edad que te dije, a ver cómo la querés entender. Tranquila. ¡Somos dos bandos! Usted tenía algo así como 11, 12 años cuando lo conocí. ¿Qué sacaste la cuenta? 12 años. Pero espere, lo conoció a esa edad. Lo conoció, edad. Claro. No quiere decir que haya tenido algo en esa, claro. Edad, esa edad. A los 12. Pobre pocho. Lo conoció a los 12 años. Yo era muy voluptuosa. Pero estas tetas que tengo ahora las tengo de los 11 años. ¿Y usted lo conoció? ¿Y cuándo fue el primer acercamiento, digamos? Esto fue en el 34. Usted lo conoció en el 34. El primer acercamiento real, digamos. De... Sí, cuando... Que la cuenta bien, por sí, favor. Sí, por favor. En el 43. Ya era más grandecita. Tenía ya tenía 19, claro, casi 20 años. En el 43 yo salía con Héctor J. Cámpora. Después tuve un amorío con Farrell. Usted pasó por varios. Ramírez. Pasó por varios. El amor con el pocho. El 17 de octubre del 45, en un acto despechado, yo me bañé desnuda en la fuente. Yo fui la mujer de la teta en la fuente. ¿Y no hay fotos de eso? Están en Poringa. Menos mal que no había Facebook de esa época. Mire, si lo hubiesen subido al muro. El pintor Osvaldo Santoro a mí me pintó. Ajá. La mujer de la teta en la fuente. Que se le está volviendo más fina la voz. Sí. Parece su hija ya. Bueno, pero ¿nos va a dar detalles después de eso? ¿Qué querés saber? ¡Preguntá! ¡Preguntá! Quiero saber detalles, porque cómo es usted. ¿Cómo nace el amor? ¿Cómo muere el amor? ¿Cómo era cómo era el general en intimidad? Era un tipo cariñoso. Le tomaba la super mano. Romántico. Sí. Era super romántico. Un tipo caballero de abrir la puerta del auto. Abría todo. Le regalaba flores. Rosas blancas me regalaba. Rosas blancas. Pero rococó no. Porque eso es más de la pregunta es, ¿en la intimidad era también era un... fogoso? Fogoso. Era fogoso. De la tercera posición. Tenía muchas posiciones. Era justamente el amante de la tercera, algo indefinido. No copulábamos de la manera convencional. A los misioneritos, misioneritos. Toma un trago, Carmen, que se está por morir con la boca. Me estoy muriendo. Sí. Acá falta el tono final. Falta. Estamos buscándolo todavía. Ahí se va acercando. Le falta un poco más de garganta. Estamos buscándolo. Le falta un poco más de garganta. Pero bueno, de a poquito, ¿no? Está bien. Estuve gritando mucho el fin de semana. Nosotros vamos a hacer. Por eso, porque estuve en el recital. Estuve en el recital, sí. Indio Solari. ¿Lo conoció el Indio Solari? Sí, estamos en Momilonga juntos. No. Sí, mi, un hombre de mucho whisky como usted. Papusa. Mucho whisky, papusa. Papusa y avena. Totalmente. Vamos a la vitina. Claro, claro. ¿Y en qué año lo conoció? ¿Usted llegó a ver a la cofradía de la luz solar? Yo fui parte de la cofradía. ¿Usted era como la negra Poli, puede ser? Esa es una careta. ¿Usted era de las chicas que bailaban sin ropa arriba del escenario? Exactamente. ¿Pero usted qué edad tenía en esa época? 63. Digamos no que, le hagas sacar cuenta. No era muy agradable a la vista, no la quiero ofender. No, ¿en qué año? ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿En qué año? Esto fue... Me cuesta. Anda mal tanta la memoria. Tanta papusa me hizo mal. Pero si lo ve ahora el indio, ¿la reconoce? Por supuesto. ¿Y con el indio algún tipo de amorío? Hasta acá. No. Bueno, no. Carmen, desgraciadamente, nosotros vamos a proponerle a los oyentes que son fanáticos suyos. Acá nos escribe Marian. Carmen, Marian es una chica que fue casi insultada por nuestro compañero. Escuché que mi notebook de Conectar sí. Igualdad cuando venía para acá. Sí. Al tiempo usted una notebook. Un señor, sí, un señorito que se quiso hacer el canchero, ¿no? Sí, la vocecita de Carmen. Sí, se quiso hacer el canchero. Y parece que lo amenazaron de muerte. Sí, le iban a dar una patada en el culo a recorrer el mundo en 80 días. Y le ponen que usted es la voz del pueblo, que la bancan a morir. Gracias. ¿Cómo se llama? Marian. ¡Marian, gracias! Ahí le salió la voz de ¡gracias! Carmen. ¡Gracias! ¿Cuántos bandos son? ¡Dos bandos! Bueno, yo le voy a pedir a los oyentes que nos hagan para el próximo programa. Sí, un torrino laringólogo también que se comunique. Preguntas que le quieran hacer a Carmen, porque es el personaje, sin duda, que nos va a dar de comer. Es verdad que durante la dictadura más genocida que tuvo este país del 76 al 83, usted se tuvo que exiliar en el Brasil. Yo estuve en el Brasil, estuve en Búzios. En Búzios. Bueno, entonces la semana que viene nos contará un poco de su estadía. Quiero decir algo. Dígame, sí. Lo que yo dije hacer. Que esa persona era fogosa en la cama. Sí. Pero nada se compara con la versatilidad del señor Cook. El lobo. Tanto ideológica como William sexualmente. Cook. El toro Cook, le decían. El torazo. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Bueno, vamos a despedirnos. La despedimos, Carmen. Que tenga buenas noches. Chao, PBT. Dejá de hacerte el canchero, vos, Le digo como Pac-Man. Dejá de hacerte el canchero. Y acuérdense, somos dos bandos, el tuyo y el mío. Saluda a los... ¿Y vos cuándo me vas a chupar una teta? Chau. Chau. Derrape con Carmen. Chau, Carmen. Derrape con Carmen. Voy a la conciencia, poné un toque super lógico, así Feti acompaña a Carmen y nos vamos. Un toque a penitas. Porque tocó super lógico, el indio. Sorprendió. Ya se fue. ¿Tenés ahí a mano? Si no, ya nos despedimos. ¿Con qué voz hablo? Estoy bien ahora, ¿no? Ahí está, a ver. Ahí. Sorprendió con super lógico el indio. Sorprendió con super lógico. Nos vamos a ir despidiendo así. Vale también escribió Carmen en los más grandes que hay. Ah, escribió, vale. Sí, la que te va a pegar la patada en el culo. Sí. Nos vamos a ir despidiendo con este programa. Viene un fin de semana largo. Ah, no pudimos hablar, te iba a despedir. Que menos que te explayes, pero es tarde, la bola conciencia, si no, no llega más. Se nos acaba sobre el tiempo. Sobre el tema de la legislatura, igualmente, a veces se escapan estas cosas, no nos vamos. Ah, esperen. No, tengo dos cosas que decir importantes. Nuestro amigo Mauri. Dos cosas que decir importantes, o tres. Esta cosa de poner la gente a dedo, básicamente, ¿no? Sí, de quitarle poder a. Dos cosas. A los gremios docentes, en todo aspecto, digamos. Y después, bueno, de modificando el tema de la junta, de la selección y de la clasificación de los docentes, bueno, se va a permitir, mediante este nuevo órgano, de ser, como decís vos, Feti, de seleccionar a dedo y justamente borrar a los docentes más combativos y poder quitarlos de escena, del medio, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Y digamos claramente porque el gremio docente es el que más. ¿Cuántos gremios docentes? Duramente, hay? No sé, son como, no, creo que son como 13. Igual no estoy seguro, pero ADEMI y CETERA son los más fuertes y los que más. Los más combativos, claro. También. Claro. Sí. ADEMI está más que nada con el, si no me equivoco, con el PO, el PTS, pero. Se me fue lo que quería decir. Está pensando cómo lo van a cagar a trompada. No, porque me descolocó con la pregunta Fey. A lo que iba, bueno, este te paraba hoy, sí, igual. Está muy tranquilo. Está el señor del corpiño, así. No, lo que decía que el gremio docente fue el más combativo, digamos, al macrismo en estos últimos 4 años, desde un principio, con el tema a nivel sueldo, a nivel de infraestructura escolar, a nivel cuando se le sacaron la beca a los chicos, a los comedores, y fue toda la comunidad educativa la que se le paró de manos a Macri, no solo los docentes, sino también los padres de los chicos, los mismos chicos, y a la vez el macrismo elaboró listas negras con docentes, con alumnos y padres. Con padres que realizaron tomas. Son los que molestan. Acuérdense, el año pasado las tomas. El año pasado, sí, y no han mejorado nada las cuestiones edilicias en los colegios. Y bueno, esto le permite poder borrar a los docentes que son una molestia para la forma que tienen ellos de concebir una sociedad y de concebir la educación pública. Digamos, se ve claro en una cuestión, o sea, destinar más plata a la educación, a los subsidios de la educación privada y bajarles a la educación pública, ya te da una clara idea de lo que pretende esta gente. ¿Qué concepción de educación, no? Que estamos teniendo en la cero. Igual la educación es cero porque lo escuchás hablar y te das cuenta que educación, cero. O sea, no tiene un conocimiento de nada. Vamos a darle más tiempo a esto el lunes que viene, pero acordémonos más temprano. Por favor. Y voy a decir dos cosas. Hay una muestra de clown el 17 de diciembre a las 3 de la tarde. Muestra de Gonzalo de Rodolico, que estuvo haciendo una obra hasta hace muy poco también. Muy conocido. Es en Sarmiento, 1551, sexto piso. Sarmiento 1551, sexto piso, es en el Centro Cultural San Martín, ¿sí? Es en el San Martín, está el amigo Pablo Pérez. El clown Beto, así que invitamos a todos. Y su mujer también va. Es a la gorra. Ahí está, claro, por eso, ahí está. Y la mujer, Laura Gallo, el 14 de diciembre a las 9 de la noche presenta sus temas. Brujería se llama, está Gaby Waman, Laura Gallo y Felicitas Rossi. Esto lo vamos a estar subiendo al Facebook igual, de todos modos. Sí, está, pero bueno, que pasamos el chivo, es el 14 de diciembre en Rincón Casa Cultural. Que esto estaría bueno, Pérez, que elaboró esto, que tenga Rincón, dirección. Casa Cultural. Sí. No importa, háblalo. 14 de diciembre. Acá está, a ver. No me sale la dirección. Bueno, no importa, lo vamos a subir. Porque Pérez lo hizo como el culo. Claro, sí, soy técnicamente. El otro día me dijo, estuve 3 horas haciendo esto y no le pusiste la dirección. Sos un pavo. Bueno, creo que es ahí en Rincón, justamente, a 10 cuadras del Congreso, por ahí. Bueno, mandamos saludos a todos los oyentes. Gracias desde ya por acompañarnos. Esperemos que haya valido la pena quedarse hasta esta hora. Gracias a Carmen que ha venido. Gracias, Ferretti. Gracias, Tuco, por este momento radial. Nos vamos un saludo muy grande a quienes nos escucharon. Gracias. Usted también, que menos, no sé si lo tenemos el lunes que viene. No porque tenga que rendir, sino porque lo van a cagar a trompadas. No, seguramente no esté porque el martes, mi miércoles rindo finales, así está que bien. Tal vez me extrañe nuevamente. ¿Habrá radioteatro sin Quemero? Sí, ¿por qué no? Sí. Me gustaría esperarlo a Quemero. Bueno, me gustaría esperarlo. Venía el fin de semana largo para prepararlo. Pero como para despedir, lo podemos escribir el fin de semana, pero para despedir el año. Listo, lo tenemos con para el lenguaje propio de la radio, ¿no? El radioteatro. Para la otra. Bueno, Lungi, gracias, Gracias, Lungi. ¿Nos vamos con Time, te parece, o es muy largo? Si no, poner que vos quieras. ¿Con cuál? Con Time. De Floyd. Nos vamos con Time. Si quiere Lungi, si no, con el que vos quieras, Lungi. Poné lo que vos quieras. Saludos a todos. say.